Buenas noches a todos, sean muy bienvenidos a Random, un programa donde todo puede suceder. No sé por qué siempre pienso que es copado que en algún momento del programa tire una suerte de freestyle radial. Quizás la incertidumbre es proporcional a la ficción que nos ha... Escucha Random, jueves a partir de las 21 horas cada 15 días. Un programa con toda la data destinado al entretenimiento. Conduce Emilio Bertocchi. Abróchense los auriculares, está por comenzar Random, un programa con la mucha data destinado al entretenimiento. Bueno, aparentemente este mes tiene mucho de capricho, ya que agosto debe su nombre al emperador romano Octavio Augusto, quien quiso imitar a Julio César, que 21 años antes había bautizado con su nombre al mes precedente. El capricho y la naturalización como todo imperativo, ¿no? Es que las generalizaciones y los datos pintorescos siempre garpan. Sobre todo en el marco de una reflexión como la presente. Más que reflexión, esto que denomino freestyle radial, que no pretende bajar una data muy profunda, ojo, no es por ahí. Intenta hacer algo más de carácter instintivo, ¿viste? A ver, una breve pintura perceptiva, difícilmente corroborable, con difícil decodificación en el universo empírico. O sí, pero es como una foto instantánea, una suerte de nude destinada a borrarse en segundos una vez que el destinatario acuse recibo. Muy, una cosa muy de estos tiempos, ¿no? El otro día, sin ir más lejos, un primo envía una foto a un grupo que tenemos de primos. De primos. Ya de movida a un grupo de primos no puede tener mucha seriedad y o sentido. Por naturaleza debe ser descanse. Va, por lo menos bajo la órbita de mi criterio, que de un tiempo a esta parte ha vandalizado bastante el sentido de las redes sociales. O sea, mi uso no reviste mucha seriedad en ese sentido, es que no le doy bola. Y si le doy bola es en el marco de un intercambio de memes, onda, si quiero, si el deseo instaura esa necesidad, prefiero llamar o ver, ¿no? Aunque nunca llamo y últimamente veo poco. Pero bueno, ese sería otro freestyle radial. Volviendo un poco al punto, porque no me quiero desviar, un primo comparte una foto que indicaba que solo la podías ver una sola vez. No sé si les pasó. Y dije, esto fue el otro día, y dije, uy, qué cogote, pa, o sea, ¿qué habrá compartido este pibe? ¿En qué anda? ¿Se equivocó de grupo? Alta incertidumbre, incluso medio que estaba ahí y atiné a poner el cel medio de costado para que nadie vea, viste, a mi alrededor. Cosa de, no sé, si pintaba algo medio agresivo, como, viste, estar ahí resguardando esa intimidad, ¿no? Resulta que era una foto del pibe en el gimnasio levantando un fierro. O sea, nada de otro mundo. Y está bien. Su privacidad convidada y blindada. Y blindada ante la posible caricaturización Made in Meme. Está bien. Ahora, la utilización del recurso me causó mucha gracia. Sinceramente, me pareció un viaje. Siempre tuve la fantasía de WhatsApp mediante sostener conversaciones solo con memes. Es algo que me flashea un montón. O sea, me redivierte la idea. Posta que me redivierte porque uno debe reparar en el ingenio para poder comunicar y lo loco. Creo que inconscientemente creo que ese lenguaje, mejor dicho, esa prestación ya está instalada en todos nuestros sistemas operativos mentales, ¿no? Ya se metió. Y está ahí operando con eficacia silenciosa. Ayer me pregunté, ¿cómo te informás, bro? Porque yo internamente me digo, bro. O sea, me da mucha paja decirme Emilio. Y bueno, ya no leo prácticamente .coms de noticias. Todos han vandalizado la esencia. Hoy estoy para decir vandalizado, ¿eh? Si bien adjudicar esto a una voluntad premeditada de los medios es injusto, porque se entiende el movimiento, han adquirido la piel de todo Twitter. Entonces te escupen caracteres acotados, te estiman el tiempo de lectura y te adjuntan un audio de alguien parlando esos acotados caracteres, ¿no? Ahora, y una vez aclarada la evidente limitación de esta expresión, han vandalizado su esencia, sincronizados bajo el gobierno del escroleo constante. Esto estaría bueno para hacer una remera, ¿no? Lo único constante ya no es el cambio, es el escroleo. Y por supuesto, otros también le han vendido su alma al diablo, como históricamente pasa con el diario El País. O aquellos diarios que ya sabemos un poco cuál es la impronta, ¿no? Aquellos que conocemos porque nada nuevo se oculta bajo este sol digital. Entonces, mientras me hacía esta pregunta y me comentaba estas cosas, dije, corta, pa, yo me informo con Twitter. Vaya paradoja, ¿no? Y ayer por la noche hice algo que no estaba haciendo, por lo pronto, en la sintonía que este razonamiento propone. Dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Chequemos las tendencias de Twitter. La tendencia número 1 era Coscu, la número 2 era Cavani, la 3 era Facu Torres, el pibe de Peñarol, la 4 era Peñarol, el emperador del RKT elegante en el quinto puesto, y en el sexto, el hashtag Chau Puerto. Que empezó ahí con Tutti, ¿no? Y decía un Twitter en ese escroleo ahí que empecé a meter, decía un Twitter que leí al azar, así, Artigas dijo, no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Después, entre tanto, con los blancos, sin los blancos, ¿no? La imagen del puerto a todo culo, y con los blancos eso, ¿no? Totalmente despojado de estructura. Saltó un Twitter de esos necesarios, sensatos, pero con esa vehemencia Made in redes sociales, ¿no? Que decía, somos el pueblo más pecho frío del mundo, ¿no? Nos venden hasta los calzoncillos y mandamos un chau puerto. Está bien, es un arma. En algunas cosas me gustaría que nos parezcamos más a los argentinos y tocar fuego todo, pa, decía el Twitter. Y entonces, entre tanta jugarreta blanca, me di cuenta de que es un commodity perverso informarse, entre grandes comillas, de esta forma. Ojo, no es culpa de Twitter, en lo más mínimo. La pregunta sería, ¿es de nosotros? ¿Es culpa de los medios? No sé, lo cierto es que así las luchas cotizan en caracteres y se pierden en un dataísmo exacerbado que nos desvirtúa constantemente. Este algoritmo nos atraviesa y nos domestica todo el tiempo. La indignación, ciertamente, también es digital. Así que sean todos bienvenidos a Random, un pie en el tren y otro en el andén ardiendo. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long, hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true and say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I've told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a Random, un programa donde todo puede suceder. Mi nombre es Emilio Bertocchi y hasta las 22:30 y monedas los estaré acompañando con la premisa de que este jueves sea lo más entretenido posible. Mistiki, yo voy a tener una columna en el programa. Y a mí me encantaría, Miranda, o sea, ¿de qué te gustaría hablar? Yo encantado de la vida. No sé todavía, voy a pensar bien. Tal vez algo de tecnología. Estaría buenísimo, o sea, me encanta la idea, o sea, cuando quieras podés hacer esa columna. El espacio está y me encantaría tenerte como columnista. Ayer me tomé el 103 que dice Villa García. Estaba con los auriculares. Había quemado zorrillo toda la tarde, re loca escuchando a los Doors. Y me puse a pensar si sería posible una banda como los Doors en estos tiempos de Roland TR-808. ¿Cómo resolverían esas bestias sus inquietudes musicales en los tiempos presentes? ¿Qué decís, bro? Y vos estás de la araca, mamita. J.I.D. Dance and I'm back again. The whoop ass to block a blast from the ratchet man. The maddest, blackest lad in the savage land. The grab and dash and crash in your daddy's van. The baddest, the most heaviness, most swaggiest, braggiest. Never had anything, so I'm macking as if I never had shit. I was moving backwards, I could've hit the backflip. Check this, ain't never. never hustle for a necklace. Trying to get the fam straight, get us out of debt. Shit, that shit get testy, huh? I feel Dizzy Gillespie in the room. Pack me, Carl, Izzy, and Precious. Out the womb, I was last, I'm the youngest of seven. Birthday, same day as the reverend. Birthday, same day as the devil. Black Glock like the pot in the kettle. Wreck shop, a monotonous fellow. Lick a shot for the niggas trying to stop the journey. Shit, pull up on the op like, what's poppin', Kermie? Blocker, blocker, operate. Doctor, surgery, IVs, gurney. Shit bag, gone for eternity, hey. More to marry it, more to murder me, hey. Close the casket, commonly courtesy, hey. Headshots, too personal for a burglary, ooh. Red dots, could kill us, could close, curtain me. I done did wrong, someone send me up vertically, horizontally. Read me a passage from Deuteronomy. Anything you can do to conquer the demon inside of me. Any meaning and truth from the Father, the Spirit guided me. I can bleed in the booth and leave a tooth as a souvenir for who was hearing. If you hearing it, you know the Spirit is imperative, imperative, imperial. Black man, pyramid, the pyramid, jack man with the gas, scratching off the cereal. Sack man, get the pack, money in the envelope, piss it down the urinal. Ass man in the strip club, tell her bend it over, gon' give it to her, she been working for it, hey. You gon' make a nigga cop a burger for your hay. You the bomb, look, I got a turban for your bae. Beat a nigga till he color purple for your bae. Mama murder for your bae, 7:30 for your A. Swerving, swerving, swerving. Skirting, skirting, skirting. Serving, serving, serving. Everything I done, it comes full circle. Working, working, working, working. I'm swerving, swerving, swerving. Skirting, skirting, skirting. Serving, serving, serving. Everything I done, it comes full circle. Working, working, working, working, working. I'm tired of learning, murderer, murderer, moniker, Zeltron, Slytherin, Python, right on, right on cue. Right, Sun Tzu, kill you. Vehicles, words on you, serves you right. You lose sight like demolish. Break it down, build it up, then repolish. Like toenails on Odell with shoe deals that never ever go well. Take Noel, cause I am not Noel. Bitch, the name's Denzel, the flames excel. My pain's on braille, you feel it? Similar to fish in a skillet. Hook and a line in a twine when I really like films. Movie, groovy, jinky, Scooby, very spooky. Soul is black as Moolies. Talk like Pooty, I spit fire, Lukey's coming off the koofy with the blues, no Tuki. So many y'alls, I'm bored, there's too many yawns. I got a lot of green and too many lawns. I'm still hot till I set in the dawn. Until a nigga rockin' Saint Laurent. We go together like Harry and Ron. Treat the microphone the same as a wand. Magic maxi pad. Dizzle lust for blood, I grabbed the mag. Made you half a man, but not a sag. Blow was ugly, time to bust a sag. Clint Eastwood, I killed the good and bad. Oh my God, would you look at that? How to kill an ego. J.I.D. and Zell, Scorpion and Sub-Zero. Swerving, swerving, swerving. Skirting, skirting, skirting. Serving, serving, serving. Everything I done, it comes full circle. Working, working, working, working. I'm swerving, swerving, swerving. Skirting, skirting, skirting. Serving, serving, serving. Everything I done, it comes full circle. Working, working, working, working, working.